Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Digital Radio en este lunes 29 de junio, a punto de terminar ya el mes, caray, se nos acaba el mes, estamos en Latin Food y como siempre un placer, arrancamos la semana con todo porque estamos sí en vivo y en directo y tenemos Copa América en estos momentos, se están jugando una de las semifinales en esta gran Copa América y vamos a tener pues ya un finalista el día de hoy, de hecho va a salir un finalista muy pronto, de momento pues sabemos que el equipo favorito, o como el que llega más bien como favorito a esta gran semifinal entre Perú y Chile, pues de momento está dando resultado, Chile va ganando 2-1, había empatado Perú las tablas 1-1, pero después vendría Vargas con un golazo, ha hecho los dos golazos de hecho. El equipo chileno gana 2-1 en buen partido, minuto 81, nos quedan solamente 9 minutos, veremos si reacciona el equipo de Perú, que ha dado la cara, he dado la cara y bien ante un equipo chileno que está en casa, que tiene pues todo para ganar y por algo la Copa América se estaba haciendo más que nada a su modo, ¿no? Para que llegaran contra uno de los grandes equipos, que en este caso podría ser la albiceleste, todos piensan que Argentina podría ser el gran finalista o ese otro favorito que llegue a la Copa América, vamos a ver qué pasa, pero va a estar bueno. Bueno, hoy en Latinfo tenemos breves latinfunescas, hablaremos de la crisis, ahora sí se puede hablar de una crisis, la neta. La crisis de los Sounders, llevan 3 partidos consecutivos sin poder ganar y se les viene un partido muy complicado este viernes aquí en casa contra el DC United, ya con algunas bajas por Copa Oro, lesionados, en fin, les está lloviendo sobre mojado a los Seattle Sounders. Y ni hablar de los marineros que también pues no les ha ido muy bien últimamente. Ahí hablaremos con Paco Díaz. A ver si se digna, a ver si te dignas a contestar el teléfono, desgraciado Paco. No sé dónde andes, pero bueno, ahí seguro está con Chiscarcas y con Dominguín ahí comiendo. Pero está aquí Rudito con nosotros. Ahorita viene Rudito, ahorita te dejo aquí el micrófono para que des tu breve como siempre. Tendremos algunos enlaces especiales como siempre en Latin Food. Así que arrancamos. Esto es Latin Food y arrancamos con breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Breve latinfunesca. Breve latinfunesca. Arrancamos con las breves latinfurescas, la primera del día en este lunes, arrancando la semana. Hay mucho que hablar, por supuesto, la preparación de la selección mexicana. Pues bueno, un empate contra Costa Rica. No sé qué se podrá sacar de positivo, pero bueno, ya hablaremos más adelante de lo que fue este tri del Piojo, que también no le está yendo muy bien. Pero bueno, hablando de este tri y de jugadores, ¿a dónde suenan? ¿Dónde podrían llegar diferentes jugadores que no se sabe el futuro? El caso de... Hoy salió la noticia de Carlos Vela, que Carlos Vela podría llegar al Atlético de Madrid. Si bien Arda Turán, que es actual jugador del Atleti, se va del club, podría llegar Carlos Vela. Bueno, está interesado. Sería interesante, ¿no? Ver a Carlitos Vela. Ahí se encuentra el mexicano también, Raúl Jiménez. Pero pues... Carlitos tiene futuro, que se vaya de la Real Sociedad, actualmente en la Real Sociedad él es el mero mero o el gran héroe, pero veremos qué pasa con Carlitos Vela, mi cuate Carlitos, pues que sea lo mejor para él, ¿no? Vamos con la siguiente breve latinfonesca, que aquí tenemos al querido Rudito. Rudito, pásale por favor, venga, un aplauso. Hola, ¿cómo están? Yo vengo a contar mi siguiente breve, ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Rodito, ¿y tú? Pues ya tienes que suplir aquí. Yo creo que ya te quedan los zapatos de Paco, ¿eh? Ya le llegas, yo creo, al quite, ¿eh? Ya pesas más que cartón. Pues sí, fíjate que sí, ¿eh? El Paquito, él viene cuando quiere, siempre llega tarde, o sea que... Esas cosas se cuentan, ¿no? En la empresa, en esa empresa tan seria como Latin Food, y pues si no llega, el que se fue a la villa perdió su silla, ¿eh? Escúchame, Paquito, ¿eh? Si me estás escuchando ahorita, o vas en camino... Si ya te fuiste, te fregaste, mano. Bueno, yo les quiero contar de la olla. ¿Se acuerdan de la olla que estaba hablando la semana pasada? Que quería regresar al bots. Quería regresar al bots a pelear, imagínense. Pero dice, según esto, después de pensarlo bien y pues pensarlo bien en este fin de semana, que va de regresar el Oscar de la Hoya. ¿Cómo ven, Can? ¿Cómo ven, Can? No manches, ¿cómo que va a regresar Oscar de la Hoya? Pues ya él estaba siendo promotor y estaba haciendo otras cosas, ¿no? Como que ya en el caso, pero bueno, yo no sé. 7 años ha estado retirado y bueno, a ver, Rudy, tú que le entras mucho al box, ¿tú crees que es buena opción para Oscar? Pues la neta yo no creo, ¿eh? Así de mal está el boxeo que... De hecho, le voy a hablar a Rudy a ver si contesta ahorita. Le quiero llamar para decirle y inventarle su Mauser. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que regrese Oscar de la Hoya? Ahorita le voy a marcar aquí en vivo, en caliente, a ver si me contesta, ¿eh? Vamos a llamarle. Bueno, a ver, llámale a tu papá, a ver si nos quiere contestar el querido Rudy Mondragón. Igual está ocupado, ¿eh? Le estamos llamando así al, como dicen en mi pueblo, al chilaquil, a ver si contesta Rudy Mondragón. Pero bueno, ya yo no sé el boxeo por qué camino se está tomando, pero pues sí, está muy mal, ¿no? Es como decir que en 7 años regresar a Cuauhtémoc Blanco otra vez a jugar fútbol, ¿no? Pues sí, más o menos, o sea, no se vale, ¿eh? No se vale porque, pues, desprecian el box, este deporte que es muy bonito y muy, muy honrado. Muy bien, Rudito, está bien. No nos contesta Rudy, ahorita lo vamos a llamar, pero... pues bueno, a ver qué pasa, yo no sé, ya ni sé qué decir de esta breve. Vamos con la siguiente breve, Latin Funesca. Y bueno, la siguiente breve, Latin Funesca, viene aquí alguien que se aparece cuando se le hincha, o más bien cuando quiere, realmente, porque es una vergüenza este señor. Y después de que perdió Brasil, pues ya... Yo no sé ni para qué vienes, Godiño, pero bueno, a ver. ¿Qué quieres, Godiño? ¿Todo bien, toda gente? ¿Cómo estás, Lati Pucci? Estoy un poquito tristinho, estoy tristinho porque Brasil, mi canarinha, es una vergonha. Una vergonzinha. Vergonzinha não gana nada. Não gana nada. Eu não sei o que passa com o Brasil. Brasil, antes eram os reis do universo em futebol. E agora damos pena ajena, cara. Damos pena ajena, cara. Eu não sei o que vai passar. Eu não sei o que vai passar com o Brasil, que isso era uma vergonha, autêntica vergonha. Eu só quero falar um pouquinho de Ronaldinho. Ronaldinho, jogador que estuvo com Querétaro, e eu disse que vai ir a Turquia. Eu não sei onde caralho vai jogar, mano. Ele quer jogar em outra equipa, porque... La gente no lo aprecia, Querétaro. Entonces, yo no sé qué va a pasar con él. Oye, pero... pues ya lo de Ronaldinho, él cambia de equipos prácticamente como calzones, ¿no? De hecho, estaba viendo que después de que se fue el Barcelona, realmente no ha estado estable Ronaldinho en un equipo. O sea, ha estado en el fútbol italiano, ha estado en Brasil, ahora en el fútbol mexicano. Digo, dice ahora Ronaldinho que va a estar en Turquía, ¿no? Él dice que sí, dice que va a estar en Turquía. E já jogaram allá e dizem que eu tenho muitas, muitas esperanças. Mas eu estou indignado do futebol brasileiro, é? Estou muito indignado. E vai jogar ela equipinho até ali essa pó. Eu não sei que caralho é isso, é? Eu pensei que era de baloncesto, é? Eu não sei. Eu me vou, é? Caralho, que coragem. Muy bien, mi querido Huepudinho. Pues sí, Ronaldinho, una vergüenza. Se va al Antalyaspor. Bueno. Yo no sé qué significa eso. En fin, bueno, vamos con otra breve. Latin Funesca. Bueno, la siguiente breve de Latin Funesca tiene que ver con el fútbol americano. Ya estamos, pues ya arranca, a punto de arrancar el fútbol americano, porque ya van a empezar... los famosos campamentos de verano. Ya han habido algunos, obviamente, campamentos no obligatorios, como le llaman en este deporte, pero pues ya a punto de arrancar y hay muchas expectativas y ya mucha gente empieza a hablar, muchos jugadores, en fin. Adrian Peterson dice que es el mejor, ¿eh? ¿Cómo se llama? Que dice que él es el mejor corredor de la actualidad en la NFL, y además de estar fuera... pues prácticamente el 2014, porque este corredor de los Minnesota Vikings dice que él sigue siendo el mejor libra por libra en su posición. Bueno, yo no sé, esto fue lo que dijo en sus prácticas. Y veremos si realmente cumple. Y Peterson obviamente ha dado muy pues muy buenas temporadas. La de 2014 pues para el olvido porque casi no jugó, pero en el 2012 sumó 2097 yardas por tierra. Peterson alcanzó 1266 yardas en 14 partidos en el 2013. Y bueno, en fin, solamente 75 yardas en 21 acarreos sin touchdowns en el 2014. Entonces le queda, pues, tiene que probar, ¿no? Adrian Peterson, porque tuvo un año para el olvido, que regrese a esa gran forma sin lesiones. Y pues no hablé tanto, mi querido Peterson, mejor demuéstralo en el campo, a ver si es cierto. Vamos con la última, breve Latin Funesca, antes de irnos a una pausa. Bueno, la última breve tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas. Y sí, la Major League Baseball, que ha tenido pues una temporada. Hay equipos que están jugando bien, otros equipos que han decepcionado, como ya lo hemos dicho, el caso de los Marineros con esa gran nómina que tiene. Pero yo quiero hablar de los 25 años. Han pasado 25 años desde aquel juego perfecto de Fernando Valenzuela, donde sin hit ni carrera, Fernando Valenzuela pues marcó, ¿no?, uno de sus momentos más importantes como deportista, este ex pelotero de los LA Dodgers, y sin duda el Toro Valenzuela, pues un ídolo en México y sin duda en la ciudad de Los Ángeles y en el equipo de los Dodgers. Fue hace 25 años exactamente de ese juego sin hit ni carrera de Fernando el Toro, Fernando el Toro Valenzuela, ese partido ante los Cardinals. Y obviamente Fernando recuerda pues todo lo que pasó, ¿no?, y los pormenores de esa hazaña, así que vamos a escuchar un poquito de lo que para él fue pues esta experiencia de tirar un juego sin hit ni carrera. Y después vamos a una pausa y regresamos aquí a hablar de la Copa América, del Tri y de los Sounders. No se vayan, están en Latin Foot Digital. Vámonos, una pausa. Yo creo que es algo que, ¿cómo te diré?, especial, porque no llegan muchos de esa clase de juegos, ¿no? Entonces, junio 29 del 90, bueno, fue cuando tuvimos la oportunidad de lanzar un juego sin hit ni carrera, y creo que bonitos recuerdos, porque, como te digo, hubo no solamente de mi parte, sino del equipo. Yo creo que para lanzar un juego sin hit ni carrera tienes que tener el apoyo más que nada de la ofensiva, hacer carreras y además jugar bien a la defensiva. Creo que el equipo me ayudó en varias jugadas para evitar, ¿no?, un hit y continuar a hacer juegos sin hit ni carrera. Así es de que creo que todo se conjugó con el equipo, los compañeros estuvieron a la altura y bueno, finalmente se consiguió. Pero es un bonito recuerdo, ¿no?, de el conseguir esa clase de juegos, porque es, bueno, no sucede todos los días. Se te queda. Y en unos momentos regresamos con Latin Foot Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Foot Radio Show. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. qué rico. Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food Radio después de estos comerciales, breves comerciales. Y sí, vamos a hablar, bueno, qué bonitos recuerdos ahí del Toro Valenzuela, que estaba hablando de lo que para él era su experiencia, ¿no? Lanzar ese juego sin hit ni carrera. Hay que ver lo que está pasando en la Copa América, porque pues ese va a ser uno de los temas a seguir el día de hoy en Latin Food, obviamente hablando de esta semifinal y la otra que es entre Argentina y Paraguay. Se juegan ya tiempo de reposición, me parece que ya está terminado, bueno, ya está prácticamente terminado. Chile gana 2-1 contra Perú, para la gente que no ha estado viendo. Chile estaría con este resultado llegando a la gran final de la Copa América, como se esperaba, tampoco hay pues ninguna sorpresa en esta índole. Y el otro, si llega Argentina en la otra llave entre Argentina y Paraguay, pues tampoco habría sorpresa. Y de hecho ya se termina, sí, Chile, chilenos, chichichi, lelele, está en la final. Chile 2015 estará esperando a Argentina o Paraguay, eso ya lo veremos. Si Messi puede, pues a ver si hace algo más, ¿no? No ha estado jugando tan bien con su selección, veremos si da el ancho. Hay muchos jugadores estrella, pero ya se enfrentaron estos dos equipos en la fase de grupos. De hecho, quedaron 2-2 y Argentina terminó pidiendo la hora. Entonces vamos a ver qué pasa entre Argentina y Paraguay. Pero bueno, Chile, felicidades a todos los chilenos, está en la gran final. Y les ponemos hasta música mexicana. Pues sí, para que no se quejen. Porque es fiesta para los chilenos y sobre todo, todo Chile estará de fiesta. Los goles de Chile, Eduardo Vargas al minuto 42 y al minuto 64 pusieron los dos goles para Chile. El autogol de Gary Medel por parte de Perú al minuto 60, y eso pondría un empate que solamente duró 4 minutos, pero por lo menos Perú no renunció a su estilo, jugó como tenía que jugar ante el favorito, que es que era el equipo local, y se vuelve a repetir esta hazaña, o más bien esta tradición, ¿no? De de lo que es el, digamos, la Copa América o el torneo más antiguo de América, porque vuelve el local llegar a una final. Aquí estamos conectándonos hasta Colombia, hasta Cúcuta, la ciudad de James Rodríguez. Está con nosotros el Mapache. Mapache, ya te mandamos de viaje para que nos traigas. Te hubieras mandado mejor a Chile, ¿ah? Exacto. Latin Food está en todas partes, ¿no? Como ven. Eso, Mapache. ¿Dónde andas? A ver, cuéntanos, descríbenos. ¿Dónde estás y qué haces? Estamos en la tierra del café y las mujeres bellas, estimados. Y bueno, acabando de ver el partido. Muy bien. Acabando de ver el partido de Chile y Perú, un partidazo, bueno, con la ayuda del árbitro, ¿no? Vaya, localista como siempre, ¿no? Pero se venía a venir Chile, finalista. Me hubiera gustado que Chile hubiera pasado, que Perú hubiera pasado, entonces, ni modo, ¿qué le vamos a hacer, no? Oye, a ver, ¿tú qué viste? También estás siguiendo el partido y desde allá en Sudamérica. ¿Cómo viste a Chile? ¿Crees que tuvo mucha ayuda otra vez de los árbitros? O... Sí. ¿Sí? Sin duda. Yo creo que el árbitro, bueno, en primer lugar, el fuera de lugar, o sea, clarísimo, ¿no? Simplemente la forma de marcar, bueno, la roja sí era, ¿no? Sin duda, es una roja directa, no hay ningún problema. Pero simplemente, por ejemplo, los chilenos tiraban la pelota hacia afuera y era una tarjeta amarilla que el árbitro no marcaba. Entonces, bien localista el árbitro, demasiado localista, ¿no? Uh-huh. Entonces... Oye, Carlos Zambrano, bueno, el expulsado fue Carlos Zambrano, el número 5. Carlos Zambrano. Por cierto, fue una muy buena tarjeta roja, ¿no? Fue una... A ver, explícale a la gente que no lo vio, ¿cómo fue la tarjeta roja? Cuéntanos, Mapache, con tus palabras a detalle. Sabias. Ah, pues fue por la espalda, dejó la pierna arriba en la espalda, entonces sin balón, tarjeta roja, así de sencillo. Oye, ¿cómo ves que otra vez me dejó plantado Paco? ¿Cómo ves, man? Como siempre, ¿no? Paco haciendo una Paco, ¿no? Así, siempre. Haciendo una pacada, ¿no? Exacto. Dice, dice que se iba a conectar ahorita, pero ya no sé. Hasta Rudito anda por aquí, te vas a hablar ahorita, Rudito. A ver, ¿y el Nico no anda por ahí? Nico justamente nos está llamando ahorita. Está llamando Nico aquí y vamos a contestarle también porque se conecta en la otra línea, Nico Moreno. Nico, ¿cómo estás? Aquí estás con el Mapache, Rudito, Huevudiño y toda la banda, excepto Paco. ¿Cómo estás, Nico? Paco otra vez está ausente. Otra vez está ausente, ¿cómo ves? Bueno, pues así son las cosas cuando uno es muy famoso, muy popular. Ya tiene demasiadas cosas que hacer el Paco. Tú, sí. Puro béisbol ya. Puro béisbol, sí. Allá, parece que le están pagando los marineros, yo no sé. Pero bueno, aquí te saludo también el Mapache que está en tu tierra, Nico. En tu tierra colombiana. ¡Qué bien! Sí. ¿Qué onda, Nico, desde Colombia? Está de luto también. Y el Mapache, sí, de luto, andas de luto. Por cierto, tú llegaste el día después de que perdió Colombia, ¿no? Contra Argentina. Sí, yo llegué a Argentina, el partido fue el viernes, yo llegué el sábado en la mañana. Sí. Ya andaban de luto todos acá. ¿Cómo se respira el ambiente? No, pues no quieren saber nada de la Copa América. De hecho, todos le están yendo cuando jugó Brasil y Paraguay, todo el mundo, ¿quién jugó? Brasil y Paraguay, no, ¿con quién? Ya se me olvidó, contra Argentina. Todo el mundo le estaba yendo a Paraguay cuando jugaron contra Brasil, por lo mismo, ¿no? Que hay una peleita entre Colombia y Brasil. Pero sí, no, un poco ya decepcionados de la Copa América, mis amigos, hermanos colombianos. Muy bien, pues sí, pues ni qué hablar con... Ahorita hablamos un poquito de ese partido, pero hablamos del que acaba de terminar. Nico, ¿quieres añadir algo del partido? Estamos diciendo, pues pasa el favorito, con alguna manita del árbitro, decía el Mapache. Pero lo que me gustó también de Perú, que no renunció a su estilo, ¿no? Un equipo de Perú que me parece que es el equipo, al menos el equipo revelación, que ya venía haciendo las cosas, ¿no? Desde antes bastante bien, pero... Ahora se puede considerar ya un Perú que puede tener futuro, ¿no? Sobre todo en las eliminatorias que para el siguiente mundial. ¿Nico? Oh, disculpa, ¿qué esperan? ¿Estás ahí? No, a los dos. Quien quiera soltar. No, que vaya el Mapache primero que está tan lejos ahí en la tierrita. A ver, Mapache, que seguro andas tomando un cafecito. De hecho, ayer estaba pensando en ustedes, me eché un aguardiente. Ayer salimos y me eché una, ¿cómo le llaman? Un cuartito, o no sé si, una botellita de cuartito de aguardiente con unos amigos ahí colombianos, excelente. Y seguro la cruda al por mayor, ¿no? No. Hoy en Colombia es día festivo, entonces no se trabajó hoy en Colombia, entonces no sé qué, es día del santo, no sé qué, espero es festivo. No, Diego, te decía que un partido... con un árbitro muy localista, a mi parecer, Perú luchó, o sea, vendió cara a la derrota, ¿no? Perú murió con la cara al sol. Un partido, el 1-1, yo pensé que en el 1-1 creo que tenía más posibilidades Perú de hacer algo mínimo, no sé, empatar 1-1, pero después de ese golazo, vaya, ¿qué se le puede hacer, no? Pero Perú, mis respetos, murió con la cara al sol, honestamente, ¿no? Un partido muy bueno. Lástima que no pudieron, que se quedaron con 10 hombres al comienzo, pero... creo que con 11 hombres lo hubieran hecho, hubieran ganado. Más batalla, ¿no? Nico, cuéntanos tus impresiones. Sí, realmente un Perú que desde que empezó este torneo, en cuanto empezó la segunda ronda de partidos, yo decía que Perú había sido el equipo más consistente y lo vuelvo a mostrar el día de hoy. Obviamente para mí fue el que propuso en los primeros 30 minutos más o menos de partido, haciendo lo que siempre hace, atacando bien por las bandas, buscando el guerrero a las espaldas de los centrales con ese balón largo. Sin embargo, como ya ustedes lo mencionan, habían dos cosas que no fueron muy bien. Una, un Cuevas que se veía un poco fuera de ritmo, no estoy seguro si a lo mejor cansancio, a lo mejor una molestia, y después termina saliendo cuando la roja, que para mí no... pues correcta, porque el jugador extiende la pierna en la emoción de pegarle al balón y hasta trata después de recoger la pierna. Él nunca la deja extendida. Me parece que la amarilla es errónea en ese momento. Pero sin embargo, termina afectando el partido. Gareca termina tratando de recomponer y equilibrando el equipo, pero haciéndolo deja demasiados espacios entre líneas porque ya obviamente retrasa el equipo y de ahí cambia el partido en general. Después continúa luchando, empata el partido al 1-1 y después Eduardo Vargas con una genialidad de gol, un verdadero pepazo con una comba sensacional. Epa. Sorprende al portero de Perú y gana el partido 2-1. Sí, así como dices, Nico, me gustó esa palabra, un pepazo. De hecho, fue un golazo, sí, nada que hacer. Y lo que también le beneficia a Chile, ¿no? Nico, yo también estoy de acuerdo contigo. Me parece que esa no era para amarilla, sobre todo si ves la repetición, ¿no? De esa jugada. Obviamente, me imagino que el árbitro pues vio y sacó la tarjeta simplemente por ver solamente el golpe, pero un Chile que si le das el balón, ya sabemos lo que sabe hacer, ¿no? Y así lo ha hecho en el torneo, si bien no ha sido un equipo que se defiende bien y sigue siendo para mí la gran carencia de este equipo de Sampaoli, pero Chile, cuando le das la iniciativa, te empieza a asfixiar por las bandas, empieza con ese control de balón. De hecho, la posesión, Chile tuvo el 72% de posesión en este partido, obviamente ahogando a Perú, y pues terminó cayendo un gol, ¿no? Una genialidad que si bien cayó por Vargas, pero pues Chile estaba ahí tocando la puerta, y bueno, tampoco hay sorpresa, ¿no? En ese sentido, que es el como decía, el favorito, llega a su final realmente de su Copa América, ¿no? Chile desde el principio apostó por ganar esta Copa, obviamente todavía hay que esperar a la gran final, y pues Chile ya está ahí, por lo menos ya cumplió en el papel a los fanáticos de Chile, o hoy por hoy los fanáticos chilenos pueden estar contentos y satisfechos de que ya tienen a su equipo en la final, ¿no? Y al menos está un equipo que tenga falencias o no, pero está jugando por lo menos o tratando con un estilo. Y por el otro lado, ahora sí, señores, vamos a platicar Argentina o Paraguay. Ya vimos una pequeña previa en la fase de grupos, quedaron 2-2. Argentina terminó pidiendo la hora, ¿no? En este partido, Argentina dominó el primer tiempo y el segundo tiempo fue para Paraguay, que tuvo hasta para matar ese juego. Y ya hay mucha historia entre Paraguay y Argentina, sin duda dos rivales que se odian bastante en lo futbolístico. ¿Cómo ven este partido? Argentina, Paraguay. Dale, Mapache, ¿qué andas de larga distancia? Te voy a cobrar la larga distancia, ¿eh? El roaming. Obviamente va a ser un partido, me imagino un partido como el Colombia-Argentina, ¿no? Donde Colombia tuvo lapsos de un partido muy bueno, pero al final con Argentina. Aquí estamos, Nico. Sí, y al final creo que Argentina sabía la victoria. Veo un Paraguay. Paraguay tiene un muy buen equipo, de hecho. Paraguay tiene un muy buen equipo. Sí. No por nada está en la semifinal, ¿no? Entonces veo un partido apretado, pero creo que Argentina se va a salir con la suya y va a terminar ganando 1-0, o en penales o lo que sea, pero veo a Argentina pasando a la final. Igual, creo que Paraguay va a vender la derrota cara, igual como lo hizo Perú hoy. O sea, sigues viendo a Argentina favorito, entonces. Sí, lo sigo viendo a Argentina favorito, y de hecho yo creo que como vivo a Chile hoy, yo creo que Chile se lleva la Copa América, ¿no? Por todo el tema del árbitro localista, la afición, su gente. Yo creo que la final es Chile-Argentina y se la lleva Chile, ¿no? Ok, esa es la opinión del Mapache desde Cúcuta. ¿Ahí estás, Nico, todavía o te estás conectando con el Paco? Parece que Paco ya está apareciendo, hasta que se dignó aparecer. Me está llamando ahorita, pero no quiero cortar la llamada. A ver, Nico, habla primero y ahorita conectamos al Paco. Que se espere el Paco, porque llegó tarde. Así que nos estás escuchando, Paco, llegaste tarde, mano. A ver, cuéntanos, Nico. Va a ser muy bueno. Creo que vamos a ver mucho de lo que vimos en el primer partido en cuanto a lo que Paraguay trate de ejecutar en el terreno de juego. Obviamente, cuando tienes a un equipo con un calibre de jugadores y con un volumen de juego como el que tiene Argentina, no vas a ir a matarte, no vas a ir a jugarte al tú por tú. Sin embargo, Paraguay hace las cosas bien en cuanto a no meterse completamente atrás, pero sí cerrando bien los espacios. ¿A qué me refiero? El Paraguay usa muy bien los volantes y crea una serie de conjuntos en el medio defensa. Saben la transición defensiva del ataque a defensa, son muy buenos. Entonces creo que contra Messi van a empezar a poner una cobertura doble por el costado para que no tenga las diagonales correctas hacia el arco. Entonces, cuando Paraguay trate de atacar, va a buscar, obviamente, el contragolpe, pero ellos, como manejan también el bloque, van a poder subir las líneas y usar bien los costados como lo han venido haciendo. Ahora, balón parado, para mí, es el ataque principal de este equipo paraguayo. Eso fue lo que hicieron contra Argentina en el primer partido y es lo que van a volver a tratar de hacer en este encuentro. Entonces, para mí, el balón parado, importantísimo, al igual que lo que haga el pájaro Benítez. Sí, sí, sí. Yo creo que, fíjate, yo si un equipo le puede hacer daño a Argentina es Paraguay. ¿Y a qué me refiero? Que es un equipo que sabe y conoce a la perfección al equipo argentino. Se han enfrentado un sinfín de veces y es un equipo que puede ahogar y frustrar sobre todo a los argentinos. Nico, tú mencionabas, ¿no? Lo que tiene esa conjunción que puede lograr en el medio campo de tapar o ahogar a Messi, lo puede hacer. Me parece que el equipo paraguayo sí tiene esa reacción, lo vimos en el partido de la fase de grupos, que le puede complicar, y no solamente a balón parado, ¿no? Que así han logrado varios goles el equipo paraguayo, que tiene buena estatura. También hay que recordar el equipo paraguayo, que puede tener esas ráfagas, ¿no? Ataque al contragolpe, donde Argentina es y sigue siendo muy débil. Atrás, este equipo argentino es donde presenta muchas carencias. Y lo curioso, ¿no? Que si llegamos a ver una final entre Chile y Argentina, los dos equipos con demasiados errores atrás, podríamos ver un partido sin duda con goles, ¿no? Por la emoción, por lo que trataría de proponer Chile y también una Argentina que no se dejaría. Pero hablando de este partido, Paraguay-Argentina, yo también pienso que Argentina sí es favorito, pero Paraguay tiene con qué para hacerle daño a esta Argentina. Y si lo lleva un empate, pues igual hasta lo puede llevar a penaltis y ahí puede ser otra cosa, ¿no? Y Paraguay no por algo ya está en estas instancias por segunda vez consecutiva en Copa América, ¿no? La vez pasada llegó a la final contra Uruguay. Entonces es un equipo paraguayo que mucha gente nunca le da mucho crédito, pero está ahí luchando y es un equipo que tiene esa garra, la garra guaraní, que la demostró ya en partidos y sin duda la va a demostrar el día contra Argentina. Importante, como tú lo mencionas, porque en el último partido contra Argentina fue lo que mostraron, que nunca se rindieron, siempre tuvieron la fe en que con esa fuerza y ese ataque van a terminar sacando un resultado y lo pueden volver a hacer, algo que le ha faltado a Argentina. Argentina tiene a toda la clase del mundo y contra Colombia fueron completamente superior al equipo colombiano. Sin embargo, creo que al final del partido, como le ha pasado durante toda la ronda de grupos, el equipo pierde un poco la brújula o pierde la profundidad. No estoy seguro exactamente qué es lo que le falta en los últimos momentos al equipo argentino, pero definitivamente algo que le puede costar mucho es que se relajen, que empiecen a buscar ya nomás dice al tiro de punto penal, y ya sabes que en el punto penal cualquiera puede ganar. Sí, claro que sí. Mapache, a ver, ya para dejarte ir, porque me imagino que estás ahí con la familia, pues la familia o los suegros, seguro te están escuchando ahí, como participas muy al pendiente de lo que dices, no es decir ninguna sandez. Como siempre, ¿no? Estilo Paco. Vamos a conectar a Paco nomás para que lo saludes. Vamos a conectarlo, de hecho, antes de que te vayas. Algo más, Mapache, ya para dejarte y para que te vayas a cenar. Me imagino que ya estarás a punto de irte a cenar. Ya es hora de ir a dormir. Acá son las 8:43. Como que te vas a dormir a las 8:43, por favor. Mañana les voy a mandar unas fotos. He visto unas canchas de fútbol rápido que quiero mañana ir a jugar. Entonces, que voy a mandar unas fotos mañana. Ah, unas fotos. Ok. Mira, aquí ya te está escuchando el que llegó tarde. Para variar. Para variar. Aquí está Paco Díaz. Paco, yo pensé que ya no venías, ¿eh? Ya pensé que no venías a la Team Food, caray. Tratando de comunicarme, pero no importa lo que hayas sufrido para poder estar aquí en la Team Food, porque vale la pena. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, muy bien. Oye, ¿por qué estás ahí como a contraluz? Porque tengo un fuego labial, entonces se ve mujer. No, qué bueno, no lo quiero ver. Oye, por cierto, Mapache te saluda, Nico también. Ahorita conectados a Nico, que perdí su llamada. Nico, si me estás escuchando, háblanos ahorita. El Mapache te saluda desde la tierra de James. Oye, muy bien, y bueno, también me aventé mientras el partido de Chile contra Perú, que estaba muy bueno, hombre, los chilenos definitivamente superando al equipo peruano, que tenía las ilusiones, pero no le alcanzó. O sea, que estabas viendo el partido en lugar de conectarte a Latin Foot. No, mientras me conectaba. ¿Cómo ves? No, bueno. Desquitando tu salario, Paco. Desquitando el salario, sí. Cuenta, habla Mapache, habla. ¿Qué onda, Paco? O sea, ¿cómo andas? Estamos al aire, por cierto. Sí, claro. Te está saludando el Mapache. ¿Qué onda, Paquito? ¿Cómo estamos? No escucha al mapache, pero dile que saluda anda, también. Anda norteado. Dice que, ¿qué onda, Paquito? Dice. ¿Algo de querer? Paquito el chocolatero. Oye, bueno, hablando, Nico, ahorita nos conectamos, estamos hablando de... Sí, es que se fue el stream, aquí estamos ya de vuelta. En Radio for You, la radio para ti. Sí, para ti. Así lo anuncia el afortunado. Oye, luego nos contarás, Paco, que tienes un hijo perdido ahí con el afortunado. Hombre, no, hombre, todo el mundo quiere ser mi hijo, tú quieres ser mi hijo. El Paquito, y habla medio, yo no sé ni qué denominarle, ¿eh? Me van a salir hijos por donde sea, pero no me importa porque yo sé de dónde meto mis cositas. Oye, pero sí, ya di el reporte usted de cómo quedó el equipo chileno en la semifinal de la Copa América. Entonces no estabas escuchando el programa, qué desgracia. No, hombre, estaba yo aquí tratando de conectar, no se puede todo en esta vida, pero no. ¿Qué? Bueno, oye, conecta por cierto a Nico, ¿no? Que nos está llamando, a ver si échale una llamada. Okay. Por favor, tú que estás en computadora. Lo haré inmediatamente. Ok, por favor, Paco Díaz, ya que estás despistado. Hoy no sé qué te dieron, pero bueno, has despistadón, ¿eh? Oye, bueno, hablando de, sí, ya de la otra semifinal, entonces todos ponemos como favorito a Argentina, ¿no? Para la otra, para que sea la gran final Chile-Argentina. Definitivamente, digo, no hay de otra. Y creo que le va a sufrir mucho Chile si quiere superar al equipo argentino, sin que sea la mejor versión que hay del equipo argentino. Sí, va a estar bueno, digo, si es así, ¿no? Porque si llega Paraguay, pues ya también Chile sería más favorito que nunca, pero para terminar ya la conexión con el Mapache. A ver, Mapache, cuéntanos, ¿qué vas a traer de reportajes a Latin Foot desde Colombia? Voy a tratar de tomar unas fotos en las canchas aquí de barrio, ¿no? Para ver el fútbol como se vive en Colombia, ¿no? Mínimo unas fotitos para que la pongan ahí en la página y ahí les traigo un aguardiente también, ¿no? Oh, muy bien, ¿eh? Y de las fanáticas también, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo prometido. Perfecto. Más te vale, Mapache. Háganle. Oye, ya te dejamos, Mapache. Buen viaje allá. Saludos a la familia, ¿eh? Gracias, tío. Órale. Bye. Saludos. Un abrazo ahí, Mapache, con nosotros. Ya se fue desde Colombia. ¿Estás ahí, Paco, todavía o no? Diego Rioja. Aquí estoy. Ah, es que estamos entre... ¿Ya estás con Nico o no? Entre Nico y tú, a ver, permítame. Siga hablando. Yo sigo hablando mientras, en lo que conectas. Okay, por favor, porque estoy intentando por todos los medios electrónicos. Muy bien, intentamos ahorita conectar a Nico para hacer una llamada tripartita, como la hacemos. Pero entonces, para terminar este análisis latinfunesco, la gran final podría ser entre Argentina y Chile, eso sí, obviamente Chile está, pero si Argentina supera a Paraguay en la otra semifinal. Vamos a hablar ya después de esta Copa América, es hora de hablar de los Seattle Sounders. Hay que meternos de lleno con los Seattle Sounders, porque bueno, están en crisis, están de capa caída estos Seattle Sounders, y esto es segmento de la MLS. Bueno, hablando de la MLS, aquí estamos en Latin Foot para hablar de la crisis que se vive. Crisis, pequeña crisis, si se podría decir, de los Seattle Sounders, porque llevan ya 3 derrotas al hilo. Este equipo de Siggy Schmidt está atravesando un bache bastante, pues bastante importante, porque se le ha juntado todo. Se le ha juntado la Copa Oro, está perdiendo a jugadores como Clint Dempsey, como Brad Evans y Marco Papa, porque van a sus respectivas selecciones. Tenemos la lesión de Obafemi Martins. Tenemos la baja de juego también, aunado a eso. Ossi Alonso, que no ha estado al 100%. Ya lleva varias, pues ya casi un mes lesionado, no ha estado con el equipo. Sí entrenando, pero no como gustaría. Gonzo Pineda también se perdió un par de partidos. Leo González también estuvo fuera un par de semanas. Ahorita está de vuelta. En fin, ha habido un sinfín de lesiones, de bajas, y este equipo de los Sounders cayó por goleada ante los Portland Timbers en el Clásico del Noroeste, 4-1 en el Providence Park, y pues yo creo que ya es hora de un poco de sonar las alarmas para los Sounders, porque pues decíamos, bueno, tiene muchas bajas, no importa, 1 o 2 partidos que los pierdan están presupuestados, pero yo creo que ya a estas alturas tres derrotas consecutivas y sobre todo enfrentándose al líder del oeste, DC United, en el Century Link este viernes, pues se va a poner la cosa complicada, complicada para el equipo de los Sounders, porque necesita y le urgen victorias. Y hablando de, pues de fichajes, los Sounders, por cierto, hoy anunciaron que tienen a un nuevo jugador, Erik Freiberg. Este jugador sueco que ya estuvo con los Sounders, es un medio o volante creativo, estará de vuelta, de hecho lo acaban de firmar el día de hoy, para ver si pues trata de cubrir esas ausencias, ¿no? Porque en todo julio Dempsey por lo menos estará fuera un mes, si el equipo de Estados Unidos llega hasta la final de la Copa Oro. Luego Marco Papa, al menos tres partidos con su selección estará y ya se concentró, de hecho, esta semana. Brad Evans lo mismo, se podría perder casi todo el mes. En fin, va a ser pues algo muy llamativo para los Sounders. Yo no sé qué pasa aquí con Nico y Paco, no sé qué demonios, vamos a volverles a llamar, porque no se pueden conectar. Yo no sé qué pasa. A ver, vamos a ver con estos dos chavales, desgraciadamente. Caray. En fin, va a ser interesante, es a lo que voy, porque pues es ahora o nunca sacar a los jóvenes. Hay jóvenes que han debutado bien, el caso de Cristian Roldán, que ha tenido un buen papel. ¿Ya estás, Paco, conectado con Nico o no? No, desgracia. La tecnología no es nuestra amiga al día de hoy, fíjate. No, bueno, estás como... ¿Qué tomaste hoy, No tomaste café, ¿verdad? No, nada, no, de hecho yo no he comido. Con tal de estar aquí en el programa no he comido, pero no importa. Estamos con la MLS, ¿verdad? Sí, me imagino, no has escuchado nada del programa, ni un carajo, hombre, pero... Es horrible esto. Vamos a tratar de hablarlo aquí a Nico, entonces, por teléfono. No te preocupes, aquí yo tengo la tecnología indicada. Perfecto, pero bueno, ¿en qué estábamos de la MLS? Bueno, de la crisis, el bache, yo ya no diría bache, ya se puede hablar de una pequeña crisis que están viviendo el equipo los Sounders, tres derrotas consecutivas. Lo que decía, se viene un partido importantísimo el viernes ante el primer lugar de la conferencia del Este, el DC United. Sí, hombre. Y bueno, no, con bajas. No, más es del Este, ahorita es el que está en la cabeza de la MLS completamente, 35 puntos. No, y aparte, el equipo de los Sounders ya tendría las bajas, ya no va a estar Dempsey, ya no está Evans, ya no está Marco Papa, porque ya están con Copa Oro. Obafemi Martin sigue lesionado. En fin, Ossie Alonso no han dado al 100. ¿Qué pasa con este equipo? Y hoy acaban de firmar a Erik Freiberg, lo decía un sueco que ya estuvo con los Sounders. Pero pues no es la solución, ¿no? Este equipo está muy joven, siento que está muy verde con todas esas bajas. Es difícil cubrir los puestos. Sí, ¿no? Y ayer vimos a Craven que pues sí, entró muy contento, muy enjundioso, pero pues no, nomás no hizo nada. Y yo en la crítica que hice el día de hoy en Facebook acerca de tu cuate Lamar Neagle. Aquí, ¿qué pasó? ¿Te llovieron críticas? Es increíble, no, pero es que es increíble, perdón, pero el tipo no tiene, pues, algo que los jugadores que quieren hacer algo en esta vida tienen. No tiene profundidad, pierde balones, no los recupera. El gol que metió, bueno, fue un gol tipo Chicharito, que se le encontró la pelota, qué bien, lo intentó, qué bueno que metió el gol, pero el resto de su desempeño es bastante deficiente. ¿No lo crees tú así? O sea, tú le estás tirando tierra durísima a Lamar Neagle. Ya está Nico aquí con nosotros conectando en otra línea, porque okay, Paco no pudo conectarlo. No, le estoy tirando nada. Quiero saber, tú preguntabas qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Mira, a este muchacho, ¿no? Bueno, complicado. O sea, ¿qué dices? Yo también pienso que Lamar Neagle no ha sido su mejor temporada, ni mucho menos, obviamente. Y de hecho lo hablaba con Marco Papa la semana pasada en su entrenamiento. Decía, es que está muy difícil realmente solo tener un delantero y que sea Lamar Neagle, ¿no? Obviamente, después de perder a esa dupla tan poderosa que había demostrado en varios partidos entre Obafemi y Clint Dempsey, pues es un cambio radical, ¿no? Y luego también Chad Barrett, que ha estado lesionado en varios partidos, pues tampoco ha estado ahí, ¿no? Para estar al quite. Yo también vi un comentario de Nico. Nico, ya que estás aquí con nosotros, también de la nueva contratación, el caso de Erik Freiberg. ¿Y por qué no optar por un delantero, no? Están contando con un volante de creación, un medio ofensivo, pero no es un delantero nato. Y lo que le falta a los Sounders también es jugadores al frente que la metan, ¿no? Pero Diego, también endeble la de la defensiva, ¿no manches? Por parte de la organización como entero, hablando desde lo que desarrollan en Sounders 2 hasta Sounders 1, ¿Por qué? Porque las últimas contrataciones que hemos escuchado son volantes para el lado y lado. Ellos terminan ocupando el último espacio de internacional con Tomás, viene siendo un volante de ataque. Ahora, después, para Sanders 2, contrataron a Sergio, un volante de contención, no le ha servido, otro volante. Aquí tuvieron al panameño Jiménez probándose una semana, otro volante. Entonces, no entiendo por qué tanta la obsesión con traer volantes. Ahora tenemos este jugador bien, excelente, es un jugador con mucha movilidad, que tiene una visión muy buena. Obviamente Chris Henderson y Garth Lagerwey tienen nada más que fantasías que decir de este gran jugador, pero tampoco atacamos donde necesitamos. O sea, tenemos a un Pineda que es el arquitecto, el que la mueve, tenemos a un jugador como Marco Papa, que también es un creativo en el medio campo. Lo que necesitamos, para mí, en mi opinión, es algo más de profundidad en la delantera, porque más allá de Chad Baird, que es de regular para abajo, y la Arnego, que para mí es mejor que Chad Barrett, pero de todos modos es de un promedio mínimo, vamos a decirlo, de esa instancia. Entonces ahí es donde está el problema para este equipo, que no encuentra goles. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo escuchabas la crítica de Paco a Lamar Nagel, que no ha sido su temporada? No, yo creo que es algo dura, obviamente. Duro, Paco, qué duro eres. Yo entiendo, porque yo era igualmente de los que pensaba lo mismo de este gran jugador de Federal Way. Obviamente tiene el corazón de toda la fanaticada, porque es del 253, porque es del jovencito de aquí, pero en realidad ha hecho cosas buenas cuando se le han dado las oportunidades. Es algo mucho mejor cuando tiene otro delantero que lo acompañe. Lo veníamos hablando tú y yo en la última edición de Latin Football, también lo comentamos durante el partido en el análisis, en la narración del juego por juego, y en realidad mejoró lo que es el Amar Negro cuando le dan un Chad Barrett, después de entrar Andy Craven, que en realidad no hizo mucho porque los balones no le llegaban, pero Negro por lo menos mejoró. Cuando él tiene espacio, él puede hacer más cosas, pero tampoco lo puedes dejar solo en punta porque no tiene talento para sacarse a ningún jugador. No hay que pedirle peras al olmo, Paco. No tiene ni velocidad, no tiene precisión. No es seguro, pierde los balones, no sabe qué hacer al frente con el balón, siempre voltea para ver quién lo apoya. Realmente no tiene esa garra que se necesita para ir adelante e intentarla cada vez que la tiene por ahí cerca. ¿Por qué le echas? Sí, no la tiene, que la quite. Le chida tierra. Mira, yo sí estoy de acuerdo, no todo puede estar basado en Lamar Nagel adelante, porque no es la solución. Eso estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo que ha sido una temporada muy mala para Lamar Nagel, que sí ha hecho lo suyo para el equipo de los Sanders, y lo reconozco porque sí ha hecho buenos goles y ha ayudado al equipo, pero también yo siento que él juega mejor, como dice Nico, o acompañado, o si no, abierto por la banda. Un jugador que puede cerrar, claro, y le puede pegar también, claro, de larga distancia. Pero así como está la situación, a ver, hablemos, muchachos, hay que hablar ya del partido contra el DC United. Se ve muy difícil, ¿no? Realmente, aunque sea en el Century Link, pero como está viviendo en este momento el equipo de los Sounders un mal momento, ¿qué se espera? ¿Una derrota, un empate, o que pueda renacer este equipo de los Sounders? A ver, háganle. Empieza, Paco, que andas medio enojado con Lamar. No estoy enojado, estoy preocupado por nuestro equipo, porque al final de cuentas estamos muy al pendiente de lo que está pasando, y hay que ser muy honestos. Hay algunos jugadores que definitivamente no solamente no están aportando, sino hasta perjudicando cada vez están en la cancha. Pero definitivamente yo creo que no tienen nada de posibilidades de ganar este próximo partido, que donde regresan a casa. No hay liderazgo. No hablaste de la defensiva hace rato, que también hay el mejor gol de la semana pasada, de la antepasada contra San José. Fue un gol donde atravesaron a toda la defensiva. También en el pasado, en el de los Timbers, se vio que podían pasar y hacer lo que querían los jugadores, tanto los medios como los delanteros de los Timbers, y no hay esa no cuaja la defensiva. Estoy totalmente preocupado y yo no creo que pueda ganar este partido. Nico. Yo creo que el problema en cuanto al aparato defensivo termina siendo los volantes, ¿no? Lo que vimos contra Portland fue un desastre. Era una coladera de vías los constantes layers por parte de toda lo que fue la línea de creación y la línea de contención, que se añadía al ataque constantemente con Diego Chará, el colombiano, que desde atrás elaboraba con gran facilidad, Johnson igualmente. Todo lo que hacía el equipo de Timbers no tenía ninguna clase de filtro, porque Pineda estaba desgastado, tenía una amarilla, y después de todo Michael hiciera, no se llevaba bien con Pineda, entonces había un hueco muy grande, y ahí el problema defensivo del equipo de Seattle, y por eso creo que contra DC United, un equipo que si no me equivoco tiene 7 goles de los últimos 5 partidos, le va a pasar por encima al equipo de Seattle. Sí, yo estoy de acuerdo. También las posibilidades de los Sounders son mínimas ante el DC United, sobre todo porque llegan con la cara abajo, ¿no? Este equipo es curioso, ¿no? Cuando tú vas a los entrenamientos de un equipo que está ganando, pues son todo a risas, todos se llevan bien, pero ahora se siente tensión. E inclusive estaba hablando con Garth la semana pasada y me decía, los entrenamientos han sido ríspidos últimamente porque el equipo no está bien, hay presión, saben que jugadores, bueno, ya se fueron a estas instancias que se van a ir a la Copa Oro, y la competencia interna no está siendo de lo más sana por lo mismo, ¿no? Porque no se están dando resultados en la cancha. Yo creo que aquí sí hay que ver, obviamente hay que esperarnos a que termine la temporada, pero también se puede hablar de que las contrataciones no han sido las adecuadas, ¿no? Si ya nos vamos a eso, me parece que el equipo en ese sentido, yo no sé si responda como lo estaban... luego, como lo habían previsto al menos los dueños, ¿no? Porque sabían que iban a tener bajas en el verano. Y ahora, si nos ponemos a analizar a detalle, este mes va a ser durísimo sin piezas claves, ¿no? De este equipo de los Sounders. Y pueden perder muchos puntos. Actualmente todavía están ahí para seguir luchando en los primeros puestos. Pero si empiezan a caer las derrotas, se puede complicar el panorama. Los Timbers están en tercer lugar y solamente a un solo puntito atrás de los Sounders, que llevan 4 derrotas consecutivas, considerando que también cayeron contra los Timbers en la US Open Cup, y que desde ahí vino así como que el declive del equipo. Pues a ver qué pasa, entonces... Por cierto, antes de que nos vayamos, porque no sé a qué hora nos vamos a ir, yo quiero preguntarle algo a Nico Moreno, porque empezó a hablar muy mal en otro espacio, de Andrés Guardado, que dice que no sirve. Nico, ¿en qué espacio? Para ser específico. No, en otro espacio en el cual está participando. Nunca dije que no servía, sino que simplemente a mí no me gusta la gente que vende humo. A mí me gusta la persona que a lo mejor, a pesar de tener su pasaporte, tiene... Como Nico. Es claro, como Nico Moreno, una persona que cuando dice las cosas las dice fundadas en algo muy cierto, algo muy verdadero, digamos. Por ejemplo, Colombia tiene en ese momento el mejor portero de lo que fue la Copa Oro, digo, la que fue la Copa América. Ospina. Y yo nunca tendría la audacia de decir que es el mejor del mundo. Pero hay gente que me viene a decir que Guardado es mejor que Marcelo y que Marcelo es un tronco. Dime, Diego, ¿tú qué le dirías a una persona que te dice eso? ¿No? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Una persona, un amigo del medio. No, bueno, no. Creo que sacando un poco el pasaporte, diciéndome que Guardado es uno de los mejores de su posición, que es un error gigantesco. Sí, no. Fíjate que hoy por hoy sí estoy de acuerdo con Nico Guardado, Moreno, porque se defendió muy bien. Me gustó esa pequeña sección que tuvieron de debate, considerando que los otros argumentos eran totalmente, pues como dice Nico, con el pasaporte en la mano y el corazón. Eso se puso bueno, mi querido Nico. Digo, no denostes a los jugadores mexicanos siempre. Yo sé que no es el mejor jugador del mundo, se equivocó en lo que quiso decir, pero sí tiene razón, al final de cuentas hay que ser y hablar con la verdad. Sí, no, mira, honestamente, Andrés Guardado es un buen jugador, eso no hay que tampoco lo podemos negar, porque por algo fue el mejor jugador de la liga holandesa. Pero pues también las comparaciones son absurdas, ¿no? Y decir que Marcelo es un tronco, ahí sí no estoy para nada de acuerdo. Y tampoco, o sea, yo pienso que hay muchos jugadores que le hacen competencia a Guardado. Y Guardado sí ha tenido, para mí siento que es de esos jugadores, al menos en la selección mexicana, que nunca acaba de cuajar. Para mí siempre he sentido que le ha faltado algo en sus actuaciones, tanto en mundiales o en Copa Oro. Es un buen jugador, pero siempre se queda ahí, me falta que necesita subirle un poquito el escalón. Ahora es el capitán de la selección mexicana, pero para mí todavía no me convence al 100%, al menos con el equipo nacional, porque sé que puede dar más, y no lo ha mostrado con la selección mexicana. Y eso es lo que me gusta a mí, es como yo, obviamente yo a veces hablo de lo que son las estadísticas, que a lo mejor a veces son un poco exageradas en cuanto a Colombia siendo el cuarto del mundo, porque todavía tiene ese mismo ranking, a pesar de haber salido rápidamente en la Copa América. Cosas de esa manera yo las digo porque son simplemente hechos. Pero de que yo a decir la Copa América le íbamos a ganar con facilidad, yo nunca lo diría. Igualmente pienso que a veces la persona que es mexicana, a veces creo que trata de bajar demasiado la Copa Oro. Es cierto, no tiene un gran nivel, pero para mí hay cuatro selecciones muy buenas, que son Panamá, Costa Rica, cinco, Panamá, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y México ellos mismos. Entonces, para que alguien me diga que eso es fácilmente, que eso se va a pasar con facilidad, y que tienen un porterazo en Ochoa, y que Carlos Vela es el mejor del mundo, entonces ahí cuando las cosas no, yo trato de acomodarlas, porque creo que hay selecciones que también tienen un buen proceso. Creo que Honduras con Pinto va a tener una buena temporada y un buen torneo de Copa Oro. Creo que Estados Unidos está muy bien, muy acomodado, muy equilibrado, se ha probado muy bien en los amistosos. Entonces, por eso yo le digo a la gente, vamos a frenarnos, vamos a tomar las cosas con espacio. Tiene un gran equipo y siempre va a ser el grande de la Copa Oro, pero toca tomar las cosas con cuidado, porque si no terminan saliendo equivocados, y ojalá que Miguel Herrera no tenga esa misma clase de criterio ni de pensamiento, porque si no México sale de una vez. Sí, mira, hoy por hoy hay que ser honestos acá en Latin Food, como siempre. México no es favorito en Copa Oro y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque no está jugando bien, hay crisis también en la... en la identidad de esta selección mexicana. Me parece que el Piojo, al tratar de hacer experimentos, no está encontrando el funcionamiento que quiere. Y para mí, yo siento que Estados Unidos es el favorito, es el actual campeón, y es un equipo que está bien trabajado por Jürgen Klinsmann. Y también, digo, ya vimos cómo se les complicó a México, a Costa Rica, errores obviamente defensivos, pero las desatenciones en el equipo mexicano siempre han estado ahí, y me parece que no va a ser una Copa Oro fácil, como muchos pintan. Y para México sabemos que no le sirve ser favorito. Siempre que es favorito, el equipo juega mal, y es mejor que México vaya navegando con una bandera de ser, no ser el favorito, y así poder llegar a la final. Bien dicho, Diego. Bien, bien, qué bonito hablas. A ver, Paco, añade a la Copa Oro. Chicas. No, la Copa Oro, pues qué bonito se va a poner, pero yo creo que sí, México no tiene muchos argumentos todavía futbolísticos como para poder hacer las declaraciones que tenía el Piojo al principio de la Copa América, que decía que iba a la final y que definitivamente él era ya su propio favorito para ganar la Copa América. Creo que ahorita no tiene esos argumentos y no podría tener la autoridad moral para declarar ese tipo de cosas. Tiene que ser muy prudente y hacer que el equipo mexicano responda de acuerdo a un esquema que él y solamente él es el responsable de poner. Sí, no, y otra baja, ¿no? Hablamos de Héctor Moreno, que hace unos instantes veía reportes, ¿no? El caso del compañero John Sutcliffe, que decía que se está estudiando que lo puedan operar del metatarsio, que está lesionado del pie desde hace mucho tiempo, desde que juega en Holanda en el 2009, que tiene unos clavos. Igual lo van a tener que operar. Entonces, una baja sensible, ¿no? Héctor Moreno en la defensa sin duda es un pilar. Ya no está Rafa Márquez. Y bueno, ¿en quién queda, no? Tenemos a un Diego Reyes que no está en ritmo, ya lo hemos visto, en fin. Pues puede ser una coladera por ahí el equipo mexicano. En fin, ya hablaremos el jueves. ¿Qué les parece? Ya entramos con todo el jueves con la previa de Copa Oro y obviamente la final de la Copa América. Y hablar de la previa también del partido de los Sounders, porque el viernes, muchachos, estaremos ahí en el estadio. ¿O no? ¿O no? ¿Cuál debe ser? No, claro, no te toca claro estar ahí. Sí, yo los dejo con esta rápidamente, muchachos. Me despido diciéndoles que Twitter. Hablé con Mario Martínez, el exjugador de Honduras que va a estar jugando en esa Copa Oro. Obviamente él jugó aquí en Seattle en el 2012-2013. En este momento tiene un gran interés de volver a Seattle. Él dice que para él el lugar favorito en el que él le gustaría estar es aquí en Seattle, aquí con los Seattle Sounders. Así que vamos a ver si algo se puede desarrollar entre Mario Martínez, un jugador que juega medio punta, juega delantero, tiene buen gol, que podría a lo mejor llegar aquí. Es simplemente algo para decirle a la gente que el jugador tiene interés. No hay ninguna clase de negociación, no hay ninguna clase de interés por parte del club, pero el jugador sí quiere venir aquí, le gustaría volver. Y con eso yo les dejo, muchachos, ya saben que me pueden a mí siempre seguir en @elrolonw en Twitter. Igualmente vamos a estar siempre aquí con Latin Food presentes, como siempre. Un saludo a toda la audiencia de Latin Food, a mis compañeros, que tengan un buen día. Excelente, Nico, un abrazo. Y arriba Colombia, aunque ya está eliminado de la Copa América. Dile, eso ya. Diego, Nico, no te dejes, sígueles acabando sus argumentos. Y bien, que le sigas enseñando, Nico. Esto ya ves, por estar en Latin Food, aquí se dice la verdad. Muy bien, Nico, un abrazo, Nico, Chao, muchachos, un abrazo. Excelente, ahí Nico Moreno, como siempre, con nosotros. Bueno, Paco, ya tú que llegaste tarde para variar. Fíjate, ya no escuchaste, va a escuchar en la grabación lo que dijo Rudito de ti. Está Te dedico una breve, ya luego la escucharás. Pero ¿qué? Oye, el que te dice, no, ya nada más para terminar, cuéntanos, porque la gente quiere saber, ¿cómo les va a los Marineros? Pues les va bien, de hecho, hoy por seguro no pierden. Bueno, pero ¿contra quién van? No, porque no juegan. Ah, entonces, bueno, eso, bueno. Eso es por seguro, hoy no pierden. La semana pasada, en sus dos series, una contra los Reales de Kansas City, pues tuvieron por ahí una fugaz buena actuación. Le ganaron 7-0 en el segundo de la serie, pero tanto el primero como el tercero, pues no pudieron hacer nada. Inclusive, ni el buen Félix Hernández, ni tampoco Roenis Elías, que por ahí tuvo también una cuarta entrada fatídica, 7 entradas en el tercer juego de la serie contra Reales. Y luego, desgraciadamente, también van contra Anaheim, y en Anaheim pues se veía como que querían. Taiwan Walker tuvo una muy buena salida, pero en los dos últimos partidos, o en los dos últimos juegos, no hubo mucha suerte, desgraciadamente, para los Marineros. Ahorita están en un récord que los mantiene en la cuarta posición de la división del oeste de la Liga Americana, y creo que se les va a complicar todavía un poco más todavía, porque ya viene la mitad de la temporada, no logran recuperarse ni en el estado anímico ni en la parte deportiva, así que bueno, yo no sé qué esperar. Robinson Cano, que ya estaba tratando de responder un poquito, le dieron un pelotazo ahí en el dugout por una situación nada que ver con una jugada, sino fue una situación fortuita. Lo sacaron en el segundo partido de los Angelinos con un chichón en la cabeza. Y esperemos que eso no le afecte y que vuelva a estar en su mínima expresión. Y que más adelante algo tenga que suceder para que al menos emparejen las cosas. Nada que ver con la expectativa del año. Así que bueno, hoy los Marineros, mañana juegan en contra de los Padres de San Diego. Y los vamos a ver regresar y luego contra Oakland. Estoy tratando de decir todo esto de memoria, y regresan el próximo lunes ya para continuar aquí en casa. Pues a ver qué pueden hacer. Entonces, los equipos de Seattle están sufriendo. No es su mejor momento, hay que ser sinceros. Ninguno de los dos. Esperemos. Digo, los Sounders habían arrancado muy bien, iban en primer lugar, pero ahorita sí han estado en esa pequeña crisis. Y bueno, veremos qué pasa el viernes. Así que... Sí, hombre, qué caray. Pero qué caray, man. Ahí firmes, yendo a los partidos, apoyando. Excelente. Yo creo que la próxima semana podríamos también intentar, depende de los resultados, ir y sacar algunas declaraciones de, al menos, de los latinos, ¿no, Robinson? Sí, Cano, sí, vamos a ir. Vamos a ir porque se vienen cambios en Latin Foot. Ya hablaremos esta semana, Perfecto, ahí estamos al pendiente. Diego Arrioja, muchas gracias por contestarme, media hora llamando, pero no importa. No, pues es que llegas tarde. Oye, por cierto, nos manda un saludo, nos vienen escuchando también para que veas, Muy bien, me parece que es el caballero de las canchas. Un abrazo al caballero. Lo que viene siendo un hermoso saludo. ¿Qué? No, bueno, ya te voy a colgar con esa un hermoso saludo. No sé qué te refieres, solamente tú lo sabes, caballero, tú. Eso es secreto. Bueno, está bien, vámonos. Latin Food, Paco Díaz estuvo aquí con nosotros. Budiño, hace rato, también Rudito, el mapache desde Cúcuta, Nico Moreno. Y su servilleta Diego Arrioja, nos vemos, nos sintonizamos, por cierto, habrá un cambio, lo más seguro, esta semana de horario, Ya te avisaré, sí. Depende de mañana en la junta, te avisamos. Órale, pues. Perfecto, Latin Food, nos vamos, adiós. Saludos.